97.5. Siete minutos de los mejores éxitos cada hora. Cada hora. Garantizado. tenemos mucha música para compartir juntos en los 40 principales de Asturias, ¿eh? Y mucha música de baile. Lo digo por el Levels de Avicii, que ha sonado, tema que cierra la lista, y por lo que viene a continuación. Por cierto, un saludo de Carlos García. Contigo hasta las 2 de la tarde, compartiendo éxitos como este. Acaban de salir. Escúchalas ya. Ya solo en los 40. El Star Chips. La chica neumática ya está aquí, ¿eh? Mayor de edad, 18 de 40. ¡Feliz mediodía! Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3? Leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give I'm on the floor. Tiene mañana el viernes, ¿eh? A ver si es rosa, como dice ella. Nicki Minaj y este Starships, que ha sonado aquí en los 40 principales de Asturias. ¡Qué pegadizo! Energía desde la 97.5 y en internet radioasturias.com. Aquí los tienes todos. Y muchas curvas. Llega López Jennifer. Miss Lopez, I'm high, I'm tuned, the man on the moon. I live on the beach, get the sand out your shoes, and all of that changed since I met you. So we can leave that old shit in the restroom. Young Money. You got me and I could not defend it. I tried, but I had to surrender. Your style got me under the spellbound. Left me no other choice but to get down. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. Tell 'em. You got it. You got it. You got it. You got it. You got it. You got it. You got it. When I look into your eyes, it's over. You got me hooked with your love controller. Yeah. I'm tripping and I could not get over. I feel lucky like a four-leaf clover. Hey. I'm into you. Hey. I'm into you. I'm into you. I'm into you. I'm into you. I'm into you. I'm into you. call me the Zion. I'm not the one easy to get to, but all that changed, baby, when I met you. It's too late. Never knew I'm falling for you, baby. I need a parachute. So wet, I need a wetsuit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like. I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late. It's too late. Every finish line is the beginning of a new race. Ah!

wisdom makes me waste. When walls are shaking round, feels like you might break. It's not the end of the world, it's just the start of me and you. Yeah, so let's just taste a moment. Cuenta atrás para Kylie Minogue y ha presentado este Time Bomb que acabas de escuchar desde la 97 y medio. Somos los principales, somos los 40. Bienvenidos al sol y el veranito también, ¿eh? El Tell Me Why de Amna está a punto de sonar en la antena de los 40. Vamos a darle un poco de ritmo, ¿eh? Venga, ya está aquí el verano, anímate. ¿Quieres más? Te damos más. Please tell me why you said goodbye. www.radioasturias.com. Conecta. ¿Has jugado ya las vacaciones musicales de Opel Corsa? Bueno, es muy fácil, ¿eh? A ver, si en la radio ponemos un fado, tú pondrías rumbo a Portugal. Y si ponemos una sevillana, pues a Sevilla de cabeza. Que la has pillado, ¿no? Bueno, pues ya estás listo para las vacaciones musicales Opel. Opel Corsa sin IVA, sin TAE, con personalidad de serie. Tiene un precio que suena como nunca, ¿eh? 9.000 euros. Solo Verti asegura tu coche a terceros por solo 189 euros sin desdes. Solo llama al 902030232. Verti, seguro solo para gente despierta. Tío, mi bifruta sabe a... un triple en el último segundo. Una fiesta en la playa. El final de los exámenes. A esa chica que no sé cómo se llama, pero que me encanta. ¿En serio? Dame un poco. Vive una experiencia de sabor original en cada trago. Bi nutritivo, bi refrescante, bi frutas de Pascual. Empresa patrocinadora de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela. Bienvenidos al autobús express con destino a su futuro. Para llegar lo antes posible, tomaremos la próxima salida que nos llevará hasta un título imprescindible. El título de graduado en ESO. Disfruten del trayecto. Este verano viaja a tu futuro profesional con el curso de graduado en ESO. Llama al 900-600-900. Matricúlate antes del 30 de junio y te obsequiaremos con una escapada de 3 días. Este año no te quedarás sin vacaciones. CEAC 900-600-900 o en CEAC.es. Conectamos desde Rock in Rio. Parece que se acerca una limusina. ¿Será Rihanna, Guetta, Kravitz? ¿O dice que se llama Fran y que los 5 de atrás son sus colegas? ¿Quieres venir a Rock in Rio por la patilla? De Ranking.com te trae en limusina con los 5 amigos que tú elijas. Entra y participa. TheRanking.com. Rock the Rank. No es lo mismo 739 que 397, porque no es igual decir 11 la de millonario bote un que decir un bote millonario de la 11. Dilo como quieras, pero pide esta semana un 739 a tu vendedor de la 11. Este jueves y domingo hay un bote de más de 5 millones de euros. 739 de la 11. Premios millonarios. Me quedaré con muchas ganas de verte. Whisky Dick te trae a Estopa 2.0 en directo. Entra en la caja de Dick antes del concierto y vive una experiencia 2.0 con nosotros. Y después... nos vemos en el escenario. Infórmate en directoycopas.com. Compra tu entrada en Ticketmaster y puntos habituales. Daniela, entró en la guardería con 4 meses y medio. La verdad es que realizar el curso de CFC no me ha costado nada. Sin darme cuenta, ya tengo mi curso. Que el primer día que recibí mi diploma de auxiliar de jardín de infancia, lo primero que hice fue tocar a esta puerta, a esta guardería. Y hace ya un año que estoy trabajando aquí. Consiga tu diploma de auxiliar de jardín de infancia, CCC. 902 2021-22 o cursosccc.com y aprovecha la subvención de verano disponible este mes. Increíble oportunidad. Aceite de oliva virgen selección Almazara Carbonel el litro por solo 1,99 euros. Solo en Máximas. Discoteca La Pista, Pola de la Viana. Y en exclusiva para todo el norte de España, Alexandro, concursante de Gran Hermano 12+1, ganador de la revuelta. Domingo 24, Alexandro, uno de los chicos más deseados de la televisión. En exclusiva y solo en La Pista. Ven a Discoteca La Pista con Alexandro de Gran Hermano 12+1. Discoteca La Pista, Discobar Riscar, Discobar Fervinchos. ¡La Viana, tope! Nadie te ofrece tanto y tan barato. Espicha gratis para grupos. Hotel gratis con descenso del Sella y parrillada. Descensos con circuito termal. Y si quieres saber dónde, te lo canto. Tucanoa.com. ¿Qué tal, amigos? Les habla Rodrigo. Mi nombre es Richard. Nosotros somos Ráfaga. Y los esperamos a todo Asturias en estilo este 22 y 23 de junio para comenzar nuestra gira de verano. Vamos a presentar lo nuevo de Grupo Ráfaga. Los esperamos. Ya lo has oído. Ráfaga te estará esperando el viernes 22 y sábado 23 de junio en estilo. Y el viernes 22, además del concierto, tendremos un montón de regalos para nuestros clientes. Ráfaga en directo en Discoteca Estilo, Oviedo. Toda la info en discotecaestilo.com.

¿Vamos de compras? Pero antes pasamos por Repsol, que si repuestas al menos 30 euros, te regalan un vale de 6 euros para compras en el Corte Inglés. ¿6 euros de regalo? Aprovecha la mejor combinación de descuentos en Repsol, Camsa y Petronor y en el Corte Inglés, Hipercor, Supercor y Bricor. Más detalles en Repsol.com. En 20 segundos puedo transformar la nada en un momento perfecto. Solo necesito un escenario. 50.000 amigos, mis grupos favoritos y, por supuesto, Licor 43. Esto sí que es un momento perfecto. Licor 43. ¿Vives lo que sueñas? Ven a visitar la experiencia 43 en Rock in Rio. 40 principales. Emisora oficial. Soy Tony LeBlanc. ¿Quiere un buen consejo? Su televisor NPG. Es la leche. Hola, ¿qué tal? Soy esa playa que aún no conoces. Pero como verás, no hablo ni polinesio, ni hawaiano, ni inglés con acento australiano. ¿Por qué? Porque estoy en tu mismo país. Pero claro, como no me has descubierto aún, no sabes que mis aguas también son cristalinas, que mi arena es blanca y que estoy aquí al lado. Anda, busca en la guía Repsol, encuentra la playa que más te guste y vente a disfrutar. Todavía te queda mucho por conocer del lugar que ya conoces. Guía Repsol 2012. Llega el verano sin Acon Láser. Piernas completas, solo 75 euros sesión. Y te regalamos ingles, axilas y zona suprapúbica. Para los chicos, pecho más abdomen, 59 euros sesión. Con Láser, la auténtica depilación con láser de diodo, estrena el verano con precios sin competencia. En Avilés, en la calle Fernández Balsera 22 y en Gijón, en calle Los Moros 24. Rechaza imitaciones. Fiestas de los Palomares en Pola de la Viana, fin de semana del 22 al 24. Fiesta de Prau con las orquestas Panamá y Costa Oeste. Carpa, caballitos, foguera de San Juan, revive las noches de San Juan a lo grande como tiene que ser. En el barrio de los Palomares de Pola de la Viana. Fin de semana de fiestas en los Palomares, Pola de la Viana. Recuerda, en Con Láser, si contratas antes del 30 de junio, te regalamos una sesión adicional. Rechaza imitaciones. ¿Te gustaría disfrutar con tu familia o amigos y relajarte un spa gratis? Hotelmariamanuela.com 985-940223. Quinto Descenso Solidario del Sella, organizado por la Fundación Puentes del Mundo. El domingo te esperamos en el Sella a las 11 en la Escuela Asturiana de Piragüismo. Te divertirás, practicarás deporte, disfrutarás de un picnic y, lo más importante, tendrás un gran gesto solidario con los afectados de espina bífida e hidrocefalia. Compra tu entrada donativo por 15 euros en los supermercados Más y Más. Y recuerda que el sábado tenemos espicha solidaria en Tierras Tour de Coyoto. En el Llegaret de Granda, para este verano, menús de sidrería, comida o cena, ensalada, platú de güelito o quesos asturianos, costillas y criollo o yomo ibérico bellotes y huevos esgonciados, con dos botellas de sidra y postre casero. Precio los dos, 29,90. Comida. Llegaretdegranda.es 985-79-3099. Este sábado hay foguera para quemar los buenos deseos. En Telecable te ofrecemos algo único. Un fino hilo de vidrio, flexible, casi transparente, muy ligero, con asombrosa capacidad, y asturiano. La auténtica fibra óptica asturiana. Contrata con Telecable Internet 20 megas por solo 19 euros al mes durante un año. Con la tele que sí quieres ver, por solo 14,40 más al mes. Llama al 900-222-111. Entra en telecable.es o ven a tu tienda Telecable. Tus hamburguesas en Burger King. Tus cumpleaños, celebraciones y fiestas en Burger King. En Burger King, tú eres el king. Recuerda, Burger King, en el Rosal 2224 de Oviedo, en Mieres Centro Comercial Caudalia y en el Entrego Centro Comercial Valle del Nalón. Burger King, el sabor está aquí. Del 40 al 1, la lista de éxitos de los 40 principales. Las mañanas de los sábados, entre las 10 y las 2 en el 97.5, la cuenta atrás de la lista más importante de la radio musical. Sé el primero en conocer los éxitos principales de la música actual. Del 40 al 1, con la colaboración de Centro Multiaventura Los Cauces. ¿Quieres aventura? www.los